Yo no vuelvo atrás a sufrir por ti. Mi corazón quiere otra que lo haga feliz. Ya no vuelvo atrás a sufrir por ti. Mi corazón quiere otra que lo haga feliz. Y ya no quiero más sufrir por ti. No, no, no, no quiero sufrir por ti. Ya no quiero más sufrir por ti. No quiero sufrir por ti. Mami, ¿sabes algo? Ya no te quiero ver más. Mi corazón no aguanta más. No te sientas más. Vete muy lejos ya. Ya paró de sufrir mi corazón por una tipa que nunca lo valoró. No me venga con esa falsa de que tú me amas. Vete con eso, vete con tu drama. Porque no te voy a aguantar todo lo que te aguanté. Tú nunca me amaste como a ti te valoré. Tú eres la culpable que te dejé de querer. Vete ya muy lejos que ya no te quiero ver. Es que no quiero seguir con lo mismo de antes. Es que pa' mí tú eres una ignorante. Es que no entiendes que te dejé de amar. Ya yo no te quiero, contigo no quiero estar. Ya no quiero estar contigo porque no supiste valorar. Búscate otro que te pueda aguantar. Tú fue su amor que tú a mí me brindaste. Y a la vez que conmigo jugaste. Ya no quiero estar contigo porque no supiste valorar. Búscate otro que te pueda aguantar. Tú fue su amor que tú a mí me brindaste. Y a la vez que conmigo jugaste. Yo no vuelvo atrás a sufrir por ti. Mi corazón quiere otra que lo haga feliz. Ya no vuelvo atrás a sufrir por ti. Mi corazón quiere otra que lo haga feliz. Y ya no quiero más sufrir por ti. No, no, no, no, no quiero sufrir por ti. Ya no quiero más sufrir por ti. No quiero sufrir por ti. Él se olvidó de ti, comprende lo que tú le hiciste. Tú no lo amabas, a él le mentiste. Él que te quería, que por ti se moría. Ese tipo no dormía pensando en ti todos los días. Tú con él jugabas y lo engañaba. Cuando él estaba contigo a ti no te faltaba nada. Ahora tiene otra que en verdad sí lo ama. No una como tú que ni lo anhelaba. Yo no quiero más sufrir por ti. No, no, no, no, no quiero sufrir por ti. No, no. Y ya no quiero más sufrir por ti. No quiero sufrir por ti. DJ Enje produciendo, DJ Enje produciendo, Lil Jon el demente, ja, Licky Yao, Jerry Luis el artista, Brian NCE, ey, Juan Carlos Rattlefield, MR Multimedia, tu real chico tímido. Ya no te quiero ver más, mi corazón no aguanta más, no te sientas mal, vete muy lejos.